Vamos a ver ahora, entonces, la lección correspondiente a la confesión de niños. Algunos consejos prácticos respecto de este tema. El objetivo que nos proponemos es al menos ver cuáles son los principios fundamentales que tenemos que tener en cuenta para poder aprender a confesar fructuosamente a niños. En 1845 escribía Don Bosco en una memoria para sus hijos salesianos lo siguiente, que creo que nos puede servir. Está en las memorias biográficas, en el tomo 2, en la página 156. Dice, cuando se nos invite para confesar niños, hay que presentarse con aspecto alegre, sin manifestar nunca descortesía ni impaciencia. A los niños se les atrae con modales suaves y mucha afabilidad. No se les reprenda nunca, ni se muestre extrañeza por su ignorancia o lo que digan en confesión. Si se ve la necesidad de instruir a alguno, invítesele a hacerlo aparte en el tiempo y lugar oportunos. Bien, por lo tanto, entonces, ahí ya tienen una primera cosa fundamental, que es la parte exterior, que es de uno, a la cual el niño está inmensamente atento. Y esto vale mientras más viejo sea, porque evidentemente que la edad impone mayor respeto y por lo tanto entonces más distancia y más desconfianza para el niño. Mientras que ocurre incluso también como una reacción inversa, mientras uno más grande es y más afabilidad muestra al niño, más rápidamente se gana su confianza y no solo para esa vez, sino al menos en cuanto a ese niño, ya de forma permanente, ¿no? Pero de entrada, justamente la persona tiene que darse cuenta de eso, o sea que en la medida en que más grande al menos parezca, porque puede ser que no sea tan grande, pero tenga aspecto de mayor para un niño, si la primera reacción es de lejanía, de hostilidad al menos, o de indiferencia o de molestia, eso puso ya una barrera que difícilmente la va a poder salvar después. Bien. Entonces eso uno debe tener en cuenta, ¿no? Y Don Bosco lo hacía notar. Incluso, como digo, porque como explica aquí el santo, uno puede encontrarse con que en una confesión un niño puede mostrar una ignorancia que a uno de pronto tiene que confesar 50 niños, 100 niños, y este no tiene la menor idea de nada, de lo que me está diciendo o de lo que yo le pregunto, lo cual ya representa para uno que no termino más entonces. Entonces la primera reacción instintiva puede ser la pérdida de paciencia, un gesto de apuro, lo que sea, y eso es una sentencia de muerte para la relación que yo establezco con ese niño, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado de las palabras que uno dice, de los gestos que permito percibir, ¿no? Que en este tipo de confesiones, o sea, de este tipo de penitentes, tiene muchísima importancia. Pasando ya a los elementos propios entonces de la confesión de los niños. La primera cosa que tiene que asegurarse el confesor con los niños que se acercan al confesionario es que sepan lo que están haciendo. Porque ocurre en algunos casos que el niño en realidad no entiende bien lo que está haciendo. Por lo general los niños están bien dispuestos. Por lo menos con una disposición remota, porque cuando se han puesto en la fila para confesarse, lo que sea, ellos mínimamente sabían a qué iban. Una vez que están ahí, si la confesión no es de forma inmediata, el niño tiende a distraerse y a que le llame la atención la primera cosa que ve, o se pone a hablar con el que tiene al lado, y lo que pierde es la preparación inmediata la preparación remota la tuvo cuando el catequista le aconsejó confesarse, cuando los han preparado, si son esas confesiones grupales, que los preparan en grupo para que hagan una confesión en los días de retiro de catecismo, lo que sea, la preparación ha sido general, la ha tenido. Después ya le toca la espera inmediata, y en esa espera inmediata el chico no sigue rezando, se olvida, se pone a pensar en otra cosa, se aburre y pierde la preparación, la inmediata, ¿no? Que de todos modos, es justamente por ser la inmediata, es también la más fácil de recuperar, es la más fácil de recuperar. A veces nos encontramos, sin embargo, como les decía, con algunos niños en los cuales no hay ningún tipo de preparación, ni siquiera remota, o sea, hay chicos que tienen la costumbre de que cuando van a misa también hay que confesarse, y a veces se bajan del auto donde los dejan, están por entrar a la iglesia, ven al costado ya el sacerdote confesando, ya van directamente y se ponen en la fila, ahí, punto, ni siquiera se pusieron a pensar que lo que voy a hacer es confesarme, y ahí no hay ningún tipo de preparación, ¿no? Entonces ahí a veces, medio como que lo que hacen es una cosa mecánica, o sea, toda misa es confesión y misa, es confesión y misa, si lo entienden así, sobre todo en aquellos lugares donde ellos no pueden ir muy a menudo a misa, o porque el sacerdote no llega allí a celebrar misa con mucha frecuencia, entonces la vez que van a hacer todo, es algo mecánico, entonces puede ser que realmente no se preparó, y el no prepararse significa a veces que no sabe bien qué es lo que está haciendo, o sea, sabe darle un nombre a eso, sí, vine a confesarme, pero un poco en qué consiste todo eso, no lo sabe, ¿no? Bien, de ahí entonces es que uno tiene que tener mucho cuidado con eso, y saber que, como entonces digo, falla o la preparación remota, o lo más común, la preparación inmediata, entonces uno, cuando le toca el turno de confesarse al niño, la primera cosa que tiene que hacer es ponerlo en ambiente, ¿no? Ponerlo al ambiente, si ve que no lo tiene ese ambiente interior, ¿no? Entonces, a veces con una sola palabrita, que dependerá de cada caso, de cada circunstancia, ¿no? Qué sé yo, a veces que simplemente basta con decirle, bueno, muy bien, vos has venido a confesarte, que es una cosa obvia, decir, evidentemente si está ahí en la fila y está entrando al confesionario, viene a eso, que eso es obvio para un adulto, para un niño no, a veces, ¿no? Entonces, bueno, has venido a confesarte, muy bien, perfecto, muy bien. Entonces empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, y ya, con las otras palabritas ya lo puse en ambiente. Sí veo que esto hace falta, ¿no? Pero no se lo olviden si ven entonces que el chico no entró, o que uno lo estuvo mirando de reojo y lo veía que todo el tiempo había estado hablando, charlando, jugando con otro. Entonces hagan un corte ustedes entre la situación anterior y la que va a empezar ahora, a veces con una sola palabrita, con un saludo, y que hagan referencia a ese tema de la confesión que va a empezar ahora. Bien. Tercer elemento importante de la confesión de niños. En las confesiones de niños, salvo excepciones, que realmente son excepciones, o sea, son muy pocas, el confesor debe tener la iniciativa, ya que los niños no suelen hacerlo, o si lo hacen, lo hacen de forma muy desordenada. ¿Qué significa tener la iniciativa? Que es uno el que habla, el que va preguntando. De ahí que se diga que las confesiones de niños tienen que ser máximamente dialogadas, pero dialogadas significa que el que lleva el diálogo es el confesor. De ahí entonces que inmediatamente uno tiene que tomar la iniciativa haciendo las preguntas correspondientes, de entrada, después de hacerlo rezar, ¿no? O sea, la señal de la cruz, el saludo que se acostumbre en ese lugar para las confesiones, ¿no? Inmediatamente uno pregunta, ¿no? Bueno, ¿cuándo fue la última vez que te has confesado? Si uno lo ve medio crudo al niño, conviene quizá preguntar, o si hace un cierto tiempo que no se confiesa, preguntarle también ahí mismo si la última confesión estuvo bien hecha. Consejo que daba Don Bosco y que solía practicar él. Y luego de esto, entonces yo ya tengo encuadrado un poquito la frecuencia, Ya me doy cuenta de con qué regularidad este niño se acerca a la confesión, ahí sí paso a preguntarle qué pecados has cometido, ¿no? Por lo general, después de que me dice algo, voy a tener que completar con preguntas adaptadas a ellos un examen de conciencia que por lo general es incompleto del niño. Sobre todo cuando son confesiones de un cierto tiempo, no en el niño que se confiesa regularmente todas las semanas, ¿no? En cuarto lugar, el examen de conciencia en los niños, ¿no? O sea, este examen, estas preguntas que yo haré para completar, ¿no? Hay que tener presente en este punto que los deberes de estado propio de un niño están relacionados con el cuarto mandamiento. Y por lo tanto es aquí donde uno va a encontrar mayor materia de confesión. O por lo menos materia para absolver, cuando a veces, como ocurre en algunas confesiones de niños, sobre todo son muy pequeños, que uno no sabe por dónde encontrar un poco de materia, porque las cosas que me dice son o solo imperfecciones, o me dice cosas que apenas yo le pregunto para tantear el tema de la voluntariedad, no han sido voluntarias, porque a veces dice no recé, y cuando uno le pregunta, ¿y por qué no rezaste? ¿Por qué me olvidé? Entonces, si me olvido, no hay un acto humano. Porque a veces voy a decir, sí, porque yo cuando me acuesto, bueno, pero no está, cuando vos rezás cuando te acostás, sí, pero a veces estoy tan cansado que cuando voy, me terminan de poner el pijama, yo me quedo dormido. Y entonces no tiene ninguna culpa el niño, ¿no? Entonces uno va tanteando y resulta que entonces no tengo materia para absolver. ¿Por dónde busco materia? Para ver si hay, para que aproveche la confesión, para que aproveche sacando un fruto sacramental, ¿cierto? Porque si el niño está en gracia, porque los pecados que puede haber cometido son pecados veniales, pero si yo puedo encontrar materia, aunque sea materia venial, bien, hago ya que aproveche el hecho de que se está confesando para que se lleve la gracia sacramental. Podría también bendecirlo, no haría falta una confesión estrictamente, porque está en gracia ya, pero ya que está aquí, ¿no es cierto? Si puedo hacer que la confesión sea fructuosa, la gracia sacramental también la puedo recibir. Esto hay que tantearlo. Se tantea, como digo, sobre todo por el cuarto mandamiento. En este punto, lo que hay que preguntar son las cosas principales de este mandamiento en cuanto a un niño, ¿no? Si ha guardado el respeto debido a sus padres, a sus mayores. Algunos son tan puntillosos en esto que distinguen absolutamente entre todos los mayores, ¿no? Desde, ¿y qué pecados has cometido? Bueno, le desobedecí a mi papá. También le desobedecí a mi mamá. También le desobedecí a mi abuelita. A mi abuelito también le desobedecí. Uno dice que va a seguir con toda la familia, ¿no? Y si no se le murió nunca a ninguno, tiene todo vivo, va a seguir con los tíos, ¿no? Porque distingue cada cosa, ¿no? O sea, no mete en una. O sea, no confiesa por ítems, ¿no? Sino por pecados en particular, ¿no? Y a veces alguno que dice le desobedecí a mi papá, y otra vez también le desobedecí a mi papá, pues está pensando en su cabeza, se está acordando de los hechos concretos. No está confesando las desobediencias de mi papá, sino está pensando en una. Y de pronto se acuerda de otra y vuelve entonces por separado, ¿no? Hay de todo, depende de la edad de los chicos, depende de la conciencia que tengan. Bien, me refería al respeto, ¿no? Respeto, padres, mayores, etcétera. Si han sido obedientes, obedecer y respetar son cosas relacionadas, pero son distintas. El trato con sus hermanos, si los tiene. Si han sido egoístas con sus cosas. Estas preguntitas que incluso pues muchas veces uno va a encontrar como respuesta algo negativo, capaz que no ha pasado nada por ahí, pero de todos modos van iluminando la conciencia, van explicando, capaz que le hacen, van haciendo pensar e iluminar que son cosas que tienen que cuidar, de ser generoso, todo, capaz que nunca se lo ha planteado. Al preguntarle uno sobre estas cosas, bueno, también va ilustrando un poquito, ¿no? Y si han dicho mentiras a los padres, ¿no? Generalmente. esos temas, por ahí al menos en un chico de conciencia delicada, pueden ilustrar algo y pueden hacer, al menos poner, encontrar algo de materia. Esto sin quitar otras cosas que pueden hacer a otros mandamientos que quizá uno intuya por las cosas que habla, que comenta, por el ambiente que parece, en el cual puede parecer moverse este niño en concreto, pueden también servir de materia. Menos respecto al cuarto mandamiento, tener esto que es un recurso, donde como esto lo aconsejaba San Antonio María Claret, de indagar por este lado. Y él decía, siempre se encuentra materia, ¿no? Siempre se encuentra materia, ¿no? Por lo menos al menos para intentar dar una absolución, aunque sea bajo condición, si me queda duda de que digamos, realmente sea un pecado esto, ¿no? Si puedo pensar favorablemente, puedo al menos bajo condición dar la absolución. Quinto lugar, hay que estar principalmente atento, sin embargo, al dolor del pecado y al propósito de enmienda, ¿eh? Más que a la integridad en estos casos. Más no significa que la integridad sea fácil de encontrar, como digo, a veces no hay materia, pero aún habiendo materia, lo que a veces más falla, más que encontrar materia, es el dolor del pecado. Decía Don Bosco, en esa misma memoria que acabo de citar, que escribe para sus salesianos, para los que les tocaba confesar, decía esto: lo que ordinariamente falta en las confesiones de los niños es el dolor y el propósito. De todos modos, los mismos santos que se dedicaron a las confesiones de niños, como Don Bosco, como San Antonio María Claret, señalaban que lo más fácil de conseguir es el dolor en el niño. Entonces, falta en el sentido de que él no lo ha previsto, lo ha provisto por su cuenta, porque un niño realmente lo que más entiende cuando el catequista le explica sobre la confesión, lo que más entiende es el tema del examen de conciencia. Por más que el catequista lo explique bien, ¿no? O sea, el niño se queda con eso, que para confesarme que tengo que hacer un examen de conciencia. Y se queda con eso, ¿no? Y el tema, digamos, del dolor del pecado, él no lo entiende, pero basta que el confesor siempre esté atento a esto y haga una alusión que es facilísimo producir el dolor, el verdadero arrepentimiento de parte del niño. Bien. En cuanto al dolor del pecado, basta con hacer una referencia a cualquier tipo de sufrimiento de Jesús, y especialmente Jesús niño, que les es muy familiar en ese sentido, para que el niño comprenda también, o sea, verdaderamente cobre un arrepentimiento de sus pecados, ¿no? En esto también, de todo modo, ustedes tienen que ser bien realistas y cuidado con un falso celo y con exagerar las cosas. A veces el niño ha cometido faltas muy pequeñas, faltas que son veniales e incluso dentro de las veniales, faltas muy pequeñas, veniales, ¿no? Tengan cuidado entonces de no apelar a un motivo de dolor que al niño le pueda después lo pueda asociar con una gravedad que su pecado no tiene. Si ustedes le dicen, bueno, por estos pecados, vean, acordate que por los pecados, por nuestros pecados, Jesús ha sido crucificado y todo. Pero resulta que yo estoy hablando de los pecados en general y lo que el niño me acaba de decir es simplemente quizá que le dijo unas mentiras a la maestra y cosas pequeñas o lo que sea, o le ha tirado del pelo en una pelea con la hermana. Punto. Y no crucificó él a Jesucristo con esos pecados, ¿no? Entonces, él no va a entender, digamos, de la muerte de Cristo por el pecado original y la muerte de Cristo por el resto de los pecados. Él va a entender que yo lo estoy relacionando con lo que me acabo de decir. Entonces él puede pensar que después cada vez que le tira el pelo a la hermana, crucifica a Jesucristo. Y se merece el infierno y todas las cosas que va a entender, va a empezar a llamar un pecado mortal. Por eso entonces ustedes tienen que ser muy cuidadosos y apelar a motivos que sean proporcionados, ¿no? Entonces piensen también, basta con apelar a las molestias que ha tenido que padecer Jesucristo o el niño Jesús o lo que sea, ¿no es cierto? Que al niño realmente, si fuera por él y si es bueno y piadoso, como lo es el 90% de los chicos, a ellos por su cuenta, si uno les preguntara si quisieran ahorrarle hasta la más mínima molestia a Jesucristo, se la ahorrarían. Entonces eso ya sirve para mover digamos, que haya arrepentimiento por lo que ha hecho. Si uno le dice, bueno, por esas cosas que voy a hacer, de alguna manera uno está produciéndole esas molestias, esa tristeza a Jesucristo al verte hacer eso. Evidentemente, vos pensás que Jesús, cuando te ve que vos haces eso, él se pone contento o se pone triste. Y no, contento no se pone. Bueno, y vos querés que se ponga contento, pero no, yo quiero que esté contento. Ya está, con esas solas palabras, él ya entendió y ya ve que que en ese descontento que produce el corazón de Jesucristo, ya hay algo que él tendría que evitar. Y con eso ya nos basta para que el arrepentimiento sea sincero, ¿no? Bien, entonces, saber distinguir eso, sean proporcionados, ¿no? En cuanto al propósito de enmienda, tengan en cuenta que si estamos hablando de pecados veniales, como ocurre en muchas confesiones de niños, vale para esto lo que decía el padre Rollo Marín, cuando habla de la confesión y del arrepentimiento de los pecados veniales y del propósito de enmienda. Que en cuanto al arrepentimiento o al propósito de enmienda de los pecados veniales, basta con que uno tenga intención de hacer lo posible por disminuir la cantidad de veces que yo caigo en esto. Eso es verdadero arrepentimiento si de materia venial se trata. Si de materia, digamos, si se trata de pecados mortales, eso no vale. Pecado mortal, evidentemente, yo tengo que tener propósito de evitar todo pecado mortal. A veces uno eso no lo tiene en cuenta, entonces expresa las cosas con las cuales, si la persona, ya vale también para un adulto, pero si uno le dice, bueno, usted tiene que hacer el propósito de no volver a pecar más, y acaba de mencionarme nada más que pecados veniales, esta persona va a entender que tiene que hacer el propósito de no cometer ningún pecado venial más, ¿no? O sea, ese pecado que me acaba de confesar, y capaz que me está hablando de una cosa, de un defecto sumamente arraigado en él. Entonces el tipo interiormente puede decir, esto es imposible, o sea, claro que yo no quiero, yo no puedo prometer que voy a poder lograr esto si yo tengo conciencia de que caigo un montón de veces en este defecto, ¿no? Entonces la persona por ahí a mí no me va a replicar nada, pero va a pensar que está haciendo una mala confesión, porque me está diciendo que sí, que va a hacer eso, pues no me va a decir que no, pero si yo, esto es imposible, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque para el propósito de enmienda basta, para que sea sincero, ya el afán de hacer lo posible por caer menos veces, ¿no? Entonces con eso, con los chicos, que la mayoría de los pecados son veniales, hay que tener en cuenta de la forma entonces en que uno expresa esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el niño que ha sido muy desobediente muchas veces o lo que sea, o entonces cuando uno le dice, bueno, a ver si cuando te vengas a confesar, entonces la próxima vez has conseguido mantenerte firme más tiempo, o has conseguido entonces caer muchas menos veces todas las veces que ahora que vos me has dicho que has hecho esto. Que eso muestra entonces que ya vas progresando, punto. No estoy hablando que hacer el propósito de caer 5 veces, nada más, porque uno no tiene que hacer ningún propósito de caer nunca, ¿no? Pero expreso entonces a dónde tiene que apuntar, ¿no? A conseguir vencer todo lo que pueda. Y a eso sería que venciera siempre, ¿no? Entonces, expresar las cosas de acuerdo a lo real que tiene que conseguir la persona. Sexto punto importante en la confesión de niño. niños. Una de las tareas más delicadas que hay en las confesiones de los niños es la de aclarar su conciencia. Los niños muchas veces tienen confusiones de conciencia. Y por eso entonces una de las tareas que no puedo obviar si veo que el niño confiesa una cosa confusamente, o sea, confundido él sobre el valor moral de la cosa que me está diciendo, es que yo muchas veces tengo que hacer la aclaración de conciencia, ¿no? Esto es uno de los elementos de la confesión, ¿no? Hacer las aclaraciones correspondientes, que ustedes saben, eso figura, cuando se explique ese elemento en el manual de moral, que hay veces donde uno tiene que aclarar siempre, pero con debidas atenciones a una cosa y otra, y a veces que uno debe callar. Bueno, aplicando eso al caso de los niños, aplicando eso al caso de los niños, ¿qué tenemos que decir? En primer lugar, los niños suelen confundir muy a menudo pecados veniales con mortales, es decir, creen grave lo que solo es leve. Y eso yo me doy cuenta, no porque él me dice este pecado es grave, sino que a veces me doy cuenta porque el niño no comulga sin confesarse, y cuando después viene a confesarse, yo he visto que no comulgó, ¿no? O porque le pregunto, ¿no? Cuando yo sospecho de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo veo que un niño se quedó haciendo la cola, hasta las misas de niños que a veces son más cortas, y el niño se quedó haciendo la cola todo el tiempo, y no ha ido a comulgar. Y cuando viene, el chico, los pecados que me menciona son todos pecados veniales. Entonces, acá hay una de dos, o el niño piensa que sí o sí tiene que confesarse todas las veces que va a misa, y por eso incluso hasta aunque como él no llegaba, ya comulgaba y él siguió en la fila, una de dos, porque piensa eso, que es un error y yo tengo que aclarárselo. En todo caso, después, si veo que realmente el chico tenía pecado venial y con conciencia de pecado venial, le tengo que decir, bueno, mirá, si el próximo sábado o domingo, cuando sea la misa de niño, ¿no? Si vos tenés nada más que pecados veniales como tenías ahora, y ves que llega el momento de la comunión, anda a comulgar, y después volvés a la cola, porque, bueno, le explico, la relación entre la confesión y la comunión, entre el pecado venial y la comunión, entre el pecado mortal y la comunión, que sepa cuándo puede y cuándo no puede, en serio. Una es esa, que tenga un error por ese lado, que piense que si no se confiesa, no importa lo que tenga, confesión y comunión son cosas que van así escalonadas. Primero se confiesa, después comulga. Si no se confiesa, no puede comulgar. No importa qué tipo de pecado tenga. La segunda es que a pesar de que los pecados que me ha mencionado son materialmente veniales, él crea que alguno de ellos es mortal. Por eso tengo que preguntar ahí, ¿no? Yo vi que te quedaste todo el tiempo acá. Bueno, fuiste a comulgar, ¿no? Porque no me había confesado. Pero los pecados que vos me dijiste recién son pecados veniales. ¿Vos pensabas que teniendo alguno de estos pecados no podías comulgar antes de confesarte? Claro. Ah, bueno, ahí cree que es mortal, o cree que impide la comunión, ¿eh? O le pregunto, si vos te hubieras muerto, ¿qué hubiera pasado con vos? Y me iba al infierno. Él cree que es mortal, o cree que todo pecado es mortal porque no entendió la distinción, o cree que alguno de esos es mortal y los que me han mencionado son veniales. Esto pasa a menudo, tanteo de esta manera entonces, ¿no? Puede ser también de otra, capaz que el mismo chico me dice, bueno, tengo un pecado que me da mucha vergüenza y sí, porque es muy grave, padre, tal cosa. Eso es muy raro, pero algunos chicos se confiesan así. Y bueno, consigo finalmente que entre en confianza y me diga, capaz que lo que me dicen es nada. Es mío, lo que pasa es que, claro, yo no lo había hecho nunca, pero fue una sola vez, estaba muy arrepentida, y fue una manzana. No, fueron dos. Los chicos corrigen en el acto, ¿no? ¿Qué pasó con la manzana? Me llevé dos manzanas. Ajá. ¿Y qué otro? No, ese nada más. Es, punto. Y el chico me acaba de dar de una gravedad tremenda, y capaz que para él es un pecado mortal. En su confesión. Bien, entonces, Entonces, muchos chicos, repito, creen que algunos pecados que son materialmente veniales, él cree que son mortales. Sobre esto hay que tener en cuenta lo siguiente. Puede ser que esos pecados efectivamente sean mortales por conciencia errónea antecedente al pecado. Cuidado con eso. Ustedes no pueden decir así nomás al chico, bueno, pero eso que me acaba de decir no es un pecado mortal. Porque sí puede ser que lo haya sido, su acto. Entonces recuerden, para que se cometa un pecado mortal hace falta, primera condición, materia grave, ya sea objetivamente grave o subjetivamente grave. Entonces, puede ser que en el caso de un niño, aunque no haya materia objetivamente grave, esa materia sea subjetivamente grave. Es decir, el chico creía que eso era pecado mortal y a pesar de pensar que era pecado mortal, lo hizo. Primera cosa que tengo que tener en cuenta, para hacerle las aclaraciones pertinentes. Segunda cosa que tengo que tener en cuenta, si el niño tuvo libertad para hacer eso. También en el niño se da la confusión del pecado mortal con una especie a veces de, en algunos casos, algunos tipos de pecado, con el pecado mágico. Es decir, esto ocurrió, no importa si yo tuve libertad o no libertad, ocurrió, y esto figura en el catecismo, en el examen de conciencia, figura en la lista de los pecados mortales, entonces esto es pecado mortal. Entonces el niño, por ejemplo, eso sí suele ocurrir, no comulgue, cuando yo le pregunto, pero ¿por qué no? Porque yo no vine a misa el domingo pasado. ¿Y por qué no viniste a misa el domingo pasado? Estaba enfermo. Y ahí, por más que haya conciencia, la conciencia errónea, lo que no hubo fue acto libre, no hubo acto. Él no es que no quiera, no haya querido venir. Entonces, además de la, digamos, de la materia, tiene que haber un acto libre. Ahí no hubo ningún acto libre. Pero está el acto, pues, la concepción mágica del pecado. Se transgredió esto. Yo pasé, resulta que después de pasar, uno me dijo, ¿por dónde viniste? Por allá. Oh, pisaste la tumba entonces. ¿Qué tumba? Pues ahí está, ahí enterrado un gato. Y el que pisa una tumba de un gato queda en pecado mortal. Está listo, chicos, pecado mágico. O sea, ni se da cuenta. Entonces, punto, ¿no? Entonces, hay que ver entonces las dos cosas. Antes de hacer la aclaración, primero, ¿qué tipo de conciencia tuvo? Porque puede ser entonces que sí haya habido pecado por una conciencia errónea. Segundo, si hubo o no hubo libertad. Teniendo esto en cuenta, entonces paso a aclarar este tipo de confusión. Pecado venial cree que es pecado mortal. Esa aclaración tendrá que ser, en primer lugar, si yo me doy cuenta de que, porque hubo conciencia errónea, verdaderamente el niño cometió pecado, le tengo que decir, bueno, pedirle perdón, sí, a Jesús ahora de ese pecado que vos estás diciendo, tenés que pedirle perdón, porque vos hiciste eso pensando que era pecado mortal. Y si vos creías que era pecado mortal, no tendrías que haber hecho nada, no tendrías que haber hecho. De todos modos, yo está claro, ahora, para de ahora en adelante tengas en cuenta eso. Eso no es pecado mortal. Es pecado venial. No lo hagas. Pero si lamentablemente lo haces, de todos modos, acordate que no es un pecado mortal, es un pecado venial. Y si es solo pecado venial, entonces a ver qué pasa, y le hago entonces de vuelta, a ver que me repita, que sí puede comulgar con el pecado venial. Si se muere, va a ir al purgatorio, pero no va a ir al infierno. Entonces, todas las aclaraciones, porque el chico este queda de catecismo, ese catecismo se da. Esto que estoy diciendo, de todo modo, un confesor que tiene práctica, lo mismo, lo hace en los 3 minutos que tiene para confesar a un niño. Todas las aclaraciones, 3, 4 minutos, basta, ¿no? Punto. Pero hay que hacer las aclaraciones, ¿no? Fíjense, estoy tratando el caso de que confunde pecado venial con mortal. Si confunde pecado venial con mortal, le aclaro entonces, ¿no?, en orden al futuro, de que esto no es pecado mortal, pero le hago la aclaración de que sí es pecado venial. Y por lo tanto entonces, o sea, no minimizo la cosa de forma total. Pero la pongo en su justo término. No te vas a condenar por esto, pero ciertamente Dios no va a estar contento con esto. Entonces no lo hagas, pero eso no te quita la amistad con Dios, no te impide comulgar, no te condenas, para que el chico comprenda, ¿no? De todo modo, haciéndolo arrepentir del hecho como pecado mortal, si es que lo consideró pecado mortal antes de realizarlo. Primera cosa, si fue en cambio un acto donde no hubo libertad, que eso es lo que suele ocurrir realmente con el caso de la misa. Es ahí porque que el chico confunde porque cree que tiene que ir a misa o que faltó al catecismo. Por la misma razón, los papás no lo quisieron llevar porque estaba lloviendo o estaba enfermo o lo que sea, y él piensa que faltar al catecismo es pecado, y pecado grave, o faltar a misa es pecado en esas condiciones. Usted no depende de él, y entonces ahí le aclaro, bueno, que ahí no hubo ningún acto. Y yo dije, vos hubieras estado sano, ¿qué hacías? ¿Ibas a ir a misa? Sí. Bueno, entonces ves como no querías faltar, bueno, no, porque simplemente no pudiste. O sea, eso no es ningún pecado. Ahí no hago ninguna aclaración, porque no hubo pecado. Salvo que él me dice, si hubiera estado sano, ¿qué hubiera hecho? Y no hubiera venido lo mismo. ¿Por qué? Y porque ese día estaba el partido. Yo cuando estaba en cama enfermo vi el partido. Pero si hubiera estado sano, hubiera estado en la cama tirado viendo el partido. Entonces era el mismo pecado. O sea, no tenía intención de venir a misa, ¿no? ¿Eso qué tipo de conciencia es? Exactamente, ¿no? Conciencia con conciencia. Lo que se juzga es cuál es la intención que tiene la persona. Ahí el hecho, digamos, de su error respecto de faltar o no faltar no ha influido en nada. El pecado lo cometió por otro tipo, digamos, por la intención que ya estaba prevista. Bien, entonces, el segundo tipo de confusiones que nos encontramos en los niños es cuando consideran que algo que no es pecado de ninguna manera es pecado grave. En este caso, las aclaraciones son las mismas, lo mismo cuidado puede haber habido. Conciencia errónea, entonces tengo que aclarar que la acción pasada fue pecado por haber pensado que era pecado y hacerlo a pesar de creer que era pecado, pero aquí la aclaración entonces simplemente que no hay que eso no es pecado, a punto, de ninguna manera, entonces que se sienta libre, ¿sí? ¿No? Eso son los niños, por ejemplo, que a veces vienen y lo mismo, creen que están en pecado. ¿Por qué? Porque el miércoles, en la misa del que hay en el colegio, él no quiso ir a esa misa. Entonces hay que aclararle, primero suponiendo que incluso que no sea obligatoria la misa, ¿no? ¿Vale? Se ofrece la misa, pero el que no quiere, el que se quiere ir, punto. En algunos colegios lo ponen como obligatoria, ahí sería una obligación respecto de las obligaciones contraídas con el colegio. Yo supongo que sea libre, ¿no? Él no quiso ir, bueno, punto. Si él pensaba que el no ir era pecado mortal, bueno, cometió el pecado mortal de irse a la casa en vez de quedarse a la misa, perfecto. Pero yo le tengo que aclarar, pero de todos modos, los miércoles, no, salvo que sea una fiesta de las que la iglesia mande la misa, los miércoles no es obligatorio ir a misa. Entonces, si te podés quedar mejor, pero de todos modos, si vos no querés ir a misa, decirle a la maestra que no querés ir a misa y ya está, pero eso no es pecado mortal. Bueno, la obligación de ir a misa es ir a misa el domingo y las fiestas de guardar que determina la iglesia, ¿eh? Entonces se hace la aclaración ahí, sin hacer el hincapié en que tenga en cuenta que lo mismo es pecado mortal, ¿no? Bien. Finalmente, puede pasar al revés, que no considere pecado algunas cosas que sí son pecado. Entonces, todo lo otro era una conciencia errónea del niño, una confusión que agrava, hace pesar su conciencia. Cuando la hace pesar, yo siempre debo descargar la conciencia falsamente cargadas, ¿no? En cambio, acá es al revés. Cuando el niño, o cualquier adulto, pero ahora nos referimos a los niños, descarga su conciencia falsamente, porque esto sí es pecado y él no lo considera pecado, ¿eh? Aquí es, en cambio, donde en los otros dos casos siempre debo aclarar, siempre, pero cuando la persona entonces piensa que no es pecado algo que sí es pecado, aquí yo tengo que tener en cuenta, ¿no es cierto?, un poco las circunstancias de esta ignorancia y qué va a pasar si yo ahora le aclaro en realidad que esto que él piensa que él no tiene ninguna obligación, sí tiene obligación. ¿Qué va a pasar, no? Porque puede ser, como digo, que entonces yo formalizaría un pecado que solo es material, haciéndolo entonces quizá pecar formalmente. Entonces tengo que ver si él va a ser capaz de cumplir esta obligación que yo le voy ahora a mostrar o a aclarar, si va a poder cumplir con ella o lo que sea. Entonces tengo que recuerden las reglas, aquí hay que aplicar las reglas pertinentes a la prudencia. En este caso se puede llegar a producir en algunas situaciones lo que algunos moralistas antiguos llamaban una ignorancia que beneficia al penitente. Entonces no tengo que quitarle este beneficio de la ignorancia, salvo que vea que va a ser para su bien. Bueno, eso lo ven ustedes justamente en el tema donde de repase la parte del manual que figura el tema de declaración. Esto vale lo mismo para los niños que para los adultos, ¿no? Bueno, tomo unos minutitos más para terminar este tema. Séptimo lugar, ya les dije, la confesión de niños tiene que ser generalmente dialogada, casi siempre va a ser dialogada, porque si no serían quizá larguísimas las confesiones y espero que el niño vaya a él largando las cosas, ¿no? El hecho de hacerla dialogada y teniendo uno buena práctica en el tema del diálogo con los niños en confesión, las confesiones se pueden hacer muy bien y breves, en breve tiempo, en poco tiempo. Pero en esto justamente está el arte de la pregunta, el arte del preguntar. Las preguntas a los niños tienen que tener ciertas características, ¿no?, que se aprenden y se van mejorando en la medida en que más contacto tengo con los niños, ¿no?, especialmente en confesión. Las preguntas deben ser prudentes, lo cual significa que las debo hacer sobre los pecados probables, o sea, los que probablemente puede llegar a cometer un niño como este, no los pecados posibles, porque posible podría ser algo incluso que medio inverosímil, pero posible es, no es un imposible, ¿no? Lo podría preguntarle al niño, ¿alguna vez has hecho un atentado terrorista? Bueno, imposible no es, porque podría ser, bueno, porque yo leí una vez que no sé, que un grupo árabe tomó a un niño, le hizo él llevar el paquetito con la bomba. Bueno, entonces, porque yo conozco un caso así, no voy a preguntar a todos los niños en confesión si él estuvo en un atentado terrorista voluntariamente, ¿no? Entonces, pero ¿qué posible es posible? Entonces, es lo probable, este niño de esta edad, de este ambiente, ¿qué pecado puede haber llegado a cometer? Si ha cometido uno que a mí no se me ocurre y a él no se lo acuerda, bueno, tomo la confesión, está bien hecha. Yo no estoy obligado a preguntar lo que es inverosímil, ¿no? Las preguntas deben ser en segundo lugar claras, es decir, breves, no tipo periodista moderno que hace un chorizo de 10 renglones con una pregunta que le está dando la respuesta al tipo que tiene que contestar, porque o sea, la pregunta tiene que ser brevísima, ¿no? Punto, ¿no? Tienen que ser concretas, salvo aquellas preguntas, justamente las preguntas relacionadas con el tema de la castidad, que al revés, tienen que ser más bien genéricas, para ir tanteando qué sabe el niño del tema y frenarme si me doy cuenta de que yo estoy por entrar en un terreno que el niño ignora. Al revés. Pero fuera de ese caso concreto, que es un caso muy delicado, las demás cosas tienen que ser concretas, ¿no? Concretas, entonces, quiere decir, no tienen que ser tampoco sobre un género de pecado. No puedo preguntar, ¿has sido injusto? En todo caso, ¿te comportaste mal con tus hermanos? Porque si incluso te comportaste mal, es muy general. De hecho, el niño con esa pregunta me daría 10 respuestas. Sí, fui injusto con mi mamá. Ah, también fui injusto con mis hermanos. Y una vez fui injusto con un compañero, ¿no? Y dice, pero ya está, o sea, sí, pero bueno, es que yo pregunté genéricamente y el niño no piensa genéricamente, piensa en concreto. Entonces yo tengo que hacer la pregunta en concreto, aunque yo tenga que hacer más de una pregunta. Tienen que ser positivas, es decir, ¿has hecho esto? No en forma negativa. No habrás hecho tal cosa, ¿no es cierto? O sea, el pibe no sabe dónde están los dos no que yo usé ahí. No deben ser disyuntivas o dobles. ¿Has sido desobediente con tus padres o egoísta con tus hermanos? Sí. Sí que. Sí, lo último, evidentemente, porque es la última cosa que escuchó. Son dos preguntas. Las preguntas tienen que ser de tal manera que el chico pudiera responder adecuadamente con un sí o con un no. Y graduales, sobre todo en los temas que pueden ser más delicados, como el tema de la castidad, la pureza. En octavo lugar, justamente este tema, el tema de la pureza. En este tema, muchos chicos, sobre todo son muy pequeños, son muy inocentes y hay que custodiar su inocencia. Por lo tanto, hay que tener cuidado de no despertar una curiosidad que ellos no tienen o incluso de despertar malicia o de hacer conocer algo que ellos todavía ignoran. De ahí entonces que en este terreno, si es necesario, hay que preguntar en términos generales y solamente pasar a preguntas más concretas si es que justamente por la respuesta del niño uno entiende que algo de esto puede haber, ¿no? Aún habiendo entendido que el chico ha cometido algún pecado respecto a la pureza, nunca se debe preguntar de qué modo lo hicieron. O sea, descripciones. Nunca hay que preguntar si lo hicieron explícitamente, si lo hicieron con otros, porque quizás no sabe que estos pecados se pueden cometer con otros. En todo caso, si uno no sabe cómo viene la mano y puede pensar que ha sido un pecado en complicidad, lo que tiene que preguntar es si otros te han visto hacerlo. Y así, por la forma en que responde, uno se va a dar cuenta de que la cosa no solamente lo han visto, sino que han participado, ¿no? Pero se pregunta por ese lado, ¿no? Cuando el chico rodea mucho y la pregunta, y por más que uno dice cosas muy genéricas, dice cosas malas, dice cosas feas, y uno pregunta qué, esa es la pregunta que dice, ¿qué cosa fea hiciste? Y cosas feas, repite lo mismo. Entonces uno puede pensar que aquí hay algo, puede haber, quizá no, ¿eh? Pero puede haber algo del terreno y el chico no sabe cómo bajar. Entonces ahí uno puede bajar, hay muchas maneras, ¿no? Me parece a mí hay una muy práctica, ¿qué basta con problemas? ¿Es algo que te da vergüenza decirme? Sí. Bueno, a ver, ¿contra qué mandamiento va? Y ahí me permite a mí hablar simplemente, no empiezo directamente con el sexto. ¿Va contra el quinto mandamiento que dice que no hay que guardar bronca, pelearse? Dice, aun cuando me diga sí, porque quizás justo se acordó de otro, cuidado. Por ahí el chico, yo también se ha peleado, no me lo había dicho. Ah, sí, sí, también. Yo me hago el tonto, sigo preguntando, porque ese no puede ser el que le haya dado vergüenza. Puede ser una asociación que hizo ahí. Ajá, buenísimo. Y eso que te da vergüenza, ¿va contra el sexto mandamiento que dice que no hay que cometer actos impuros, no hay que hacer cochinada? Sí, bueno, ya está. Entramos en el terreno perfectamente, ¿eh? Y yo he mencionado el mandamiento con toda delicadeza. Y le estoy haciendo simplemente una mención de los mandamientos. Yo no voy directamente al terreno No lo meto en el terreno a él como si no hubiera otro terreno. Eso me permite a mí tener mucha amplitud. Entonces ya está, ya con eso ya entendí, ya puedo proceder a las preguntas más, todavía siempre con mucha delicadeza, pero ya lo llevé al terreno. Y lo llevé al terreno simplemente mencionando los mandamientos, ¿eh? Y le menciono el tema impureza, todo, según cómo está expresado en el mandamiento. Y ahí también voy tanteando cuánto sabe de ese mandamiento. Hay otros medios, por ejemplo, que sea capaz que no se prestan para nuestro tiempo, pero capaz que les puede dar resultado con algún chico, si, que sea, por ejemplo, San José Capazo, según dice Monseñor Gracioli, él con este tipo de penitente que le costaba muchísimo abrirse, simplemente le decía, bueno, a ver, decime la primera letra con la que empieza ese pecado. Punto. Y dicha esta letra, muchas veces ya más o menos entendían por dónde venía. O a veces porque el chico en la primera letra dice toda la palabra. No importa. De todos modos, llegado, si ustedes juzgan realmente, después de haber hecho todo lo posible, juzgan que ya no es prudente preguntar más, porque tendrían que decir explícitamente lo que ustedes están pensando y tienen temor de que eso, de equivocarse y de que despertar una malicia no tienen que despertar, ya es prudente y no está mal frenarse ahí. Es preferible detenerse un paso antes que dar un paso de más, pero habiendo llevado, digamos, habiendo hecho todo lo posible, ¿no? Si uno de todos modos se ha entendido, cree haber entendido lo que ha pasado, pero el chico no llegó a expresarlo con las palabras propias, de todos modos, hay una cosa que es muy importante todavía por hacer, y es esta, decirle al chico esto, decirle, bueno, perfecto, mira, ya entendí bien a qué te referís, quédate tranquilo, entendí bien. Esto, por supuesto, se supone que no solamente averiguó qué hizo, sino cuántas veces, ¿no? En todo caso, si el pondito lo hiciste cuántas veces, ¿te acordás? O fueron, y no me acuerdo, fueron muchas, pocas. 10, 15, no, bueno, más o menos, bueno, listo, averigüe más o menos todo. Lo que yo sospecho que es, y más o menos qué cantidad de veces lo hizo. Una vez eso, yo le digo al chico, te entendí perfectamente. Yo ya sé lo que querés confesar, quédate tranquilo, punto, arrepentiste eso, no lo vuelvas a hacer, punto. Si no le digo esto al chico, después le puede soltar la duda de si me entendió o no me entendió. Y creer entonces que hizo mal la confesión. Entonces tengan cuidado con eso. Si ustedes dicen esto, el chico, listo. Pues, no, no, ya está, ya te entendí, no te preocupes. Ya sé a lo que te estás refiriendo. Punto. Esto es clave para dejarlo tranquilo en el futuro y que no lo asalten escrúpulos, ¿no? Bien. Noveno punto, muy, muy breve pero importantísimo, y es esto que decía Don Bosco: si después de haber hecho lo mínimamente posible por encontrar materia en algún caso, no encuentran materia, tienen que dar la bendición. Don Bosco decía lo siguiente: en la duda, si no se ve pecado grave, solo se le puede dar la bendición. No veo pecado grave y tengo duda de que haya pecado venial, punto. Ni siquiera entiendo lo que, o sea, que donde, si hay materia en materia, punto, no se desesperen. No es obligatorio, no lo necesita el niño. Y realmente la absolución se tiene que dar sobre pecado cierto. O si es dudoso, va a darla bajo condición. Pero no puedo a los niños sistemáticamente darles la absolución bajo condición. Hay algo que estoy fallando yo. Puede ser simplemente que los niños no tengan materia, sobre todo si son de confesiones muy frecuentes. Esto es Don Bosco, digamos. No es un confesor laxo que dice que no hace falta que se confiesen. Es Don Bosco. Entonces, no hay que desesperarse por el tema. Es decir, hay chicos realmente que no tienen materia, son buenísimos, pero les han inculcado que la confesión tiene que ser frecuente, y frecuente significa toda la semana, y que toda la semana realmente no tiene ninguna materia. Papá que solamente tiene imperfecciones o pecados veniales que no los recuerdan. No los recuerdo, o sea, camina, debe tener pecados veniales, pero no me puede decir ninguno. Y esto pasa con algunos chicos. ¿Qué tengo? No me acuerdo. A ver, ¿rezaste toda la noche? Creo que sí, recé toda la noche. ¿Te esperaste? No. ¿Te subiste? No. ¿Y por qué estoy aquí? Porque vengo a misa. ¿Por qué le han dicho, no? Confesión frecuente. Porque el seminarista quiere que los niños se confiesen, todo el adulto, como un seminarista. Que se confiesen toda la semana. Ese sería ideal, pero eso es una persona adulta que entiende la perfección y que tiene conciencia y que sabe lo que son los pecados. No puedo estar con los niños diciendo, bueno, arrepentiste los pecados de tu vida pasada. No tienen idea de lo que es eso. Si no tienen casi vida pasada. Entonces yo estoy tratando a un niño como un adulto, y a un adulto que entienda la perfección. Entonces recuerden que los santos, cuando se encontraban en situaciones así, ellos le daban la bendición a los chicos. Bien, entonces, en cuanto finalmente las penitencias, penitencias a niños, las penitencias, lo ideal en el niño es que la penitencia la pueda cumplir de forma inmediata. ¿Por qué? Porque se olvidan. Entonces cuando se olvidan, después creen que están en pecado mortal porque no cumplieron la penitencia, que de hecho lo que viene a decir la próxima confesión: ¿qué pecado hiciste? No cumplí la penitencia. Porque, ¿cuál era? No me acuerdo, por eso no la cumplí. Entonces, porque el confesor creyó que iba a hacer un acto de catequesis extraordinario, genial, dando una penitencia espectacular, adecuada a él, para que hiciera en la casa, vas a ir, y vas a dar un beso a tu mamá, no se va a acordar nada del primer día que salió. Punto. Sí, está buenísimo, realmente. Quizá es lo más adecuado, lo más medicinal con el pecado que cometió. Pero yo cuento que tengo como enemigo mío la memoria del niño, o la falta de memoria del niño. Entonces, eso es lo ideal, pero lo real es que la penitencia tiene que cumplir inmediatamente, y se la tengo que decir de forma concreta. Tengo que decir, bueno, ahora cuando salgas, ahí te pones de rodillas, rezale a la Virgen de Penitencia tres Ave María. O vas y ves el crucifijo que está allá adelante, bueno, ahí al crucifijo le rezas tres Padres Nuestros. Y las penitencias tienen que ser adecuadas, o sea, son las tres Ave María, es a la Virgen, no le vas a rezar a Jesús tres Ave María, ni a San José se le rezan tres Ave María, ¿no? Entonces, cada oración a quien corresponde, ¿no? Bien. Por último, simplemente como un corolario también, al menos un consejo, tengan cuidado con los afectos con los chicos. Normalmente los afectos sacerdotales son afectos paternales. Pero hay que cuidar también los afectos paternales. Don Bosco, a quien nunca ha sido una persona más querida por niños y jóvenes que un Don Bosco, sin embargo, según cuenta Don Lemoine en las memorias biográficas, nunca tocaba a los chicos. El exceso que se tomaba, digamos, el azúcar, libertad que se tomaba, era unos golpecitos que le daban la cabeza, punto, ya está, así. Eso era exceso de cariño. Nunca acariciaba a los chicos, y no le hacía falta. Entonces tengan mucho cuidado, sobre todo hoy en día, porque es mal interpretado, y sobre todo porque no es que el chico va a interpretar mal, es que a veces algunos papás, con un miedo tremendo de que abusen de sus hijos, le están todo el tiempo preguntando si a vos te toca una maestra, o el padre, o esto, con toda la propaganda que se ha hecho en contra, ya nos avisás. Entonces el chico está que piensa que o sea, hay algo malo, capaz que ni siquiera tiene la malicia de entender qué es lo que sería. Hay algo malo y va después a decir, el padre me tocó. Chao. El padre lo que hizo, capaz que fue una caricia en la mejilla, le acarició la cabeza, y mire, puede ser que se les acabe la posibilidad de confesar para siempre, por simplemente no saber que nosotros hoy tenemos que estar a la defensiva. Esto vale no solo para la confesión, vale para todo, pero en la confesión mucho más, porque incluso en la confesión uno después no puede defenderse mucho que digamos todas las cosas, ¿no? Por sigilo, porque no hay sigilo de si yo toqué, no toqué, si no toqué, listo, pero sino porque la confesión generalmente yo la estoy haciendo a veces más apartado, ¿no? Porque estoy confesando, entonces no es que lo estoy haciendo con una persona al lado. Entonces tengan muchísima prudencia con eso, porque se puede prestar a una acusación falsa, no digo a cosas, afectos desordenados, que también le puede pasar a alguna persona, lamentablemente ha pasado en la historia de la iglesia más de una vez, pero sí puede prestarse a una acusación por lo menos falsa, y como es en algunos lugares la medida, primero se suspende, después se averigua. Y una vez que se averigua, por más que se averigüe que está todo bien, la fama que se perdió no se recupera nunca más. Entonces, que no sea por ser tontos. Si pasa, porque Dios lo quiere, bien, será la cruz que le tocará llevar a tantas personas buenas, pero que no sean ellos, conociendo cómo son las cosas, no metan el dedo en la picada de carne, porque hoy es así. Entonces, mucho cuidado con el tema de la afectividad, ¿no? De las manifestaciones de afecto, que es esto que estoy diciendo, y de la afectividad, que también hay que cuidarla, pues los afectos paternales también, en el sentido de que uno tiene que tener ese corazón igual para todos, pues también se crean afectos más por uno que por otro, porque algunos chicos son más buenos que otros, y todo esto se puede prestar también a habladurías y a muchas cosas que no deben pasar. Bueno, listo, con esta más o menos tenemos un panorama de una de las actividades quizá más abundantes que van a tener como confesores, porque al menos ya con el solo hecho de tener que confesar niños de primera comunión, ciertamente que la mayor cantidad de penitentes que suele tener la inmensa mayoría de los sacerdotes la de confesiones de niños, ¿no? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.